12. Clarividencia y clariaudiencia. Noté que la reunión llegaba a su fase terminal. Dos horas bien aprovechadas habían transcurrido con celeridad para nosotros. Raúl Silva consultó el reloj y anunció a los compañeros que había llegado el momento de formular las preces de agradecimiento. Los amigos en sufrimiento, reunidos en el recinto, podrían recibir vibraciones de auxilio, a la vez que los integrantes del grupo lograrían, por medio de la oración, reparar sus propias fuerzas. Una pequeña jarra de vidrio con agua pura fue colocada sobre la mesa. Y como Hilario preguntase si asistiríamos a alguna ceremonia especial, el asistente explicó con tono afable: no, nada de eso. El agua potable se destina para ser fluidificada. El líquido recibirá simplemente los recursos magnéticos de alto valor para lograr el equilibrio psicofísico de los circunstantes. En efecto, apenas acabábamos de oír esta indicación cuando Clementino se acercó a la mesa y, con el pensamiento elevado y en oración, se nos mostró inundado de luz. Instantes después, de su diestra extendida sobre la jarra, eran proyectadas partículas radiantes sobre el líquido cristalino, que las absorbía de manera total. Por intermedio del agua fluidificada, continúa Aulus, un precioso fin terapéutico puede ser realizado. Hay lesiones y deficiencias en el cuerpo espiritual que se reproducen en el organismo físico, las que solo la intervención magnética consigue aliviar hasta tanto los interesados se dispongan a su propia cura. El asistente se calló, pues la palabra de Silva se hizo oír, recomendando a los médiums estar dispuestos a recibir a través de la videncia o de la audición las enseñanzas que en aquella noche pudieran ser suministradas al grupo por los amigos espirituales de la institución. Observamos que Celina, Eugenia y Castro aguzaban su atención. Clementino, habiendo terminado la magnetización del agua medicamentosa, les dedicó el mayor cariño, aplicándoles pases en la región frontal. Nuestro amigo, aclaró el asistente, procura ayudar a nuestros compañeros mediums, mejorándoles su campo sensorial. No les conviene, por ahora, la clarividencia y la clariaudiencia demasiado amplias en captaciones. En la esfera de los espíritus reencarnados, hay que dosificar las percepciones para no violar las condiciones del orden. Cada uno de nosotros debe estar en su órbita de servicio, haciéndolo mejor que esté a su alcance. Imaginemos a un aparato radiofónico terrestre, captando simultáneamente toda longitud de onda. El provecho y la normalidad de la transmisión serían realmente nulos, y no habría ningún propósito constructivo en el mensaje. Un médium, pues, no debe preocuparse por responder a todas las interrogaciones del medio en que está, so pena de desperdiciar el resultado de su trabajo, excepto cuando, por su propia evolución, consiga elevarse por sobre el campo del trabajo, dominando las influencias del medio, y seleccionándolas, según el elevado criterio de quien ya consigue orientarse por el bien, y enseñará a aquellos que lo acompañan. Hilario reflexionó un momento, e indagó los trabajos mediúmnicos. Sin embargo, son rigurosamente iguales en los tres mediums que examinamos. ¿Eso no? El límite de percepción varía en cada uno de nosotros. Hay diferentes expresiones de mediumnidad. Con todo, importa reconocer que cada espíritu alcanzó un determinado grado de crecimiento espiritual, por lo cual los resultados del trabajo mediúmnico difieren de individuo a individuo, así como las interpretaciones de la vida son distintas de alma a alma. Las facultades mediúmnicas pueden ser idénticas en distintas personas, pero cada persona tiene su manera particular de emplearlas. El modelo puede ser el mismo para un grupo de pintores. Sin embargo, cada artista lo fijará en la tela según su estilo y sentir. Una lámpara irradiará una claridad de gran luminosidad, pero si este potencial de luz fuese filtrado por diversos medios, es evidente que adoptaría el color y rebajaría su potencial conforme a las características de tales filtros. Sin embargo, sigue siendo siempre la misma lámpara que fulgura con su foco central de irradiación. Mediumnidad es sintonía y filtración. Cada espíritu vive entre las fuerzas con las cuales armoniza, transmitiéndolas según las concepciones que caracterizan su modo de ser. notando el cuidado que el hermano Clementino empleaba en la preparación de los médiums. Mi colega inquirió: ¿la clarividencia y la clariaudiencia están acaso localizadas exclusivamente en los ojos y en los oídos de la criatura reencarnada? Aulus acarició su cabeza y acentuó: Hilario, se ve que usted está comenzando la jornada en el conocimiento superior. Los ojos y los oídos materiales son para la videncia y para la audición, como las lentes lo son para los ojos y el audífono, para los oídos simples aparatos de complemento. Toda percepción es mental. Sordos y ciegos en la experiencia física, convenientemente educados, pueden oír y ver con recursos diferentes de aquellos que son vulgarmente utilizados. Las ondas hertzianas y los rayos X van enseñando a los seres humanos que hay sonido y luz mucho más allá de las limitadas fronteras vibratorias en las que ellos actúan, y el médium es un ser dotado de posibilidades neuropsíquicas especiales que amplían la captación de sus sentidos. Mi compañero hizo un gesto como quien ha interpretado la lección, pero objetó con respeto: deseo saber, sin embargo, si doña Celina está observando y oyendo al hermano Clementino por los medios sensoriales de percepción de la tierra, exclusivamente. Sí, esto sucede, por una cuestión de costumbre arraigada. Celina cree oír al supervisor a través de los conductos auditivos, y supone verle como si el aparato fotográfico de los ojos estuviese funcionando en conexión con el centro de la memoria. Esto es resultado del hábito. Aún mismo en el campo de las impresiones comunes, aunque la criatura emplee los oídos y los ojos, ella ve y oye con el cerebro. Y pese a que el cerebro use las células de la corteza para seleccionar los sonidos y grabar las imágenes, quien ve y oye, en realidad, es la mente. Todos los sentidos en la esfera fisiológica pertenecen al alma, que es la que los fija en el cuerpo carnal conforme a los principios establecidos para la evolución de los espíritus reencarnados en la tierra. Y sonriéndose, agregó: ustedes poseen una prueba de esto en el momento en que el ser humano se encuentra naturalmente desdoblado todas las noches, durante el sueño, viendo y oyendo pese a la inactividad de los órganos carnales, en la experiencia que denominan vida del sueño. Y bajando el tono de voz, agregó: somos receptores de muy reducida capacidad, frente a las innumerables formas de energía que nos llegan desde todos los dominios del universo, captando solamente una pequeña gama de las mismas. En síntesis, nuestra mente es un punto espiritual limitado que se desarrolla en base al conocimiento y el amor en la espiritualidad infinita y gloriosa de Dios. Transcurrieron algunos instantes más. Centralicemos más atención en la oración, adiestrándonos para el servicio del bien. Esta frase fue pronunciada por Clementino con voz clara y pausada, como para ofrecer una base única para la convergencia de nuestros pensamientos. Atento, sin embargo, a nuestros objetivos de estudio, me dediqué a observar a los médiums, más directamente destinatarios del llamado. Doña Celina registraba las palabras con precisión y guardaba la actitud del alumno disciplinado. Doña Eugenia las asimiló como siendo una orden intuitiva, mostrándose en la condición de un aprendiz con criterio. Castro, no obstante, no las recogió ni en su más mínima expresión. Con el permiso del supervisor, nos pusimos a la tarea de analizar. Observé que los tres médiums estaban sutilmente ligados a la corriente fluídica de Clementino, y, cada uno a su modo, acusaban su presencia. Doña Celina registraba sus menores movimientos, a la manera del discípulo delante del profesor. Doña Eugenia notaba su proximidad con menos facilidad, como si lo distinguiera imperfectamente a través de una sábana de nebulosidad, y Castro, aunque lo viese con nitidez, parecía estar ajeno a la influencia del instructor. Las posibilidades de Celina y Castro en la clarividencia y en la clariaudiencia son, por consiguiente, más amplias que en nuestra hermana Eugenia, aclaró Aulus. Servicial. Se hallan los tres levemente sometidos al mandato magnético de Clementino, y pueden reconocer su presencia con analogía de observaciones, porque en las circunstancias en que operan están actuando como personas comunes que utilizan su percepción habitual. Sin embargo, expuso Hilario, si el trío fue colocado bajo el mandato magnético del supervisor, ¿Por qué motivo nuestras amigas acataron su invitación, mientras Castro se mantiene visiblemente impermeable a la misma? El mentor del recinto ejerce solamente una suave hegemonía, abdicando de cualquier presión más fuerte que sea capaz de provocar una viciosa preponderancia desfavorable a nuestros amigos, dijo Aulus con convicción. Además, la mente de Castro cambió de súbito, manifestando propósitos diferentes. Incapaz de concentrar su atención en la parte superior del trabajo que nos corresponde llevar a efecto, al instante se mostró indiferente en colaborar con el programa de Clementino, pero sí interesado en provocar un reencuentro con su progenitora desencarnada. Considera al orientador como alguien a quien está constreñido a tratar pasajeramente, pero sin ninguna preocupación de escucharle o servirle, deseoso como se encuentra por las emociones de tipo familiar. Basta su indiferencia mental para que nada oiga de lo que más interesa ahora al esfuerzo colectivo de la reunión. Evidentemente dispuesto a aprovechar la lección en el cuadro de nuestros conocimientos terrestres, agregó, es una antena que se insensibilizó de improviso, rehuyendo el sintonizarse con la onda que lo busca. En ese instante, vimos que un simpático compañero de nuestro plano avanzó del círculo de espectadores hacia doña Celina, llamándola con discreción. La noble hermana oyó su voz, pero no se volvió hacia atrás. No obstante, le respondió con el pensamiento una frase que fue perfectamente audible: por nosotros nos encontraremos más tarde. Aulus informó seguidamente: es el esposo desencarnado de nuestra hermana que le visita con afectuosa solicitud. Con todo, disciplinada como es, Celina sabe renunciar al consuelo de oírle con el fin de colaborar en el éxito de las labores, y no perturbar el orden imperante. Después vimos a Castro desdoblarse nuevamente, auxiliado ahora simplemente por el fuerte deseo de ausentarse del círculo, y, revestido de los efluvios que desfiguraban su periespíritu, caminó vacilante al encuentro de una entidad amiga que le aguardaba a poca distancia. Nuestro cooperador, dijo el asistente, poco habituado a la disciplina que construye, considera que ya finalizó su aporte a los trabajos programados para esta noche, por lo que se va en pos de su madre que está siendo beneficiada por nuestra organización. Después, no nos fue posible obtener un motivo nuevo de estudio. Clementino, a la cabeza de la asamblea, extendió los brazos y se colocó en oración. Centelleos de un esplendor zafirino le brotaban ahora del busto, dándonos la impresión de que el abnegado benefactor se había convertido en un ángel sin alas. Luego, una verdadera lluvia luminosa descendió de lo alto coronando su frente, y comenzaron sus manos a irradiar una prodigiosa fuerza magnética que nos alcanzaba a todos, encarnados y desencarnados, dándonos la sensación de un indescriptible bienestar. Nada conseguí decir, no obstante, las indagaciones que acuciaban mi pensamiento. El éxtasis del mentor nos sumía en un respetuoso mutismo. Aquellos minutos de vibración sin palabras representaban un precioso manantial de energías restauradoras, para cuantos abriesen las compuertas del espíritu. Es lo que yo conseguí apreciar, por el nuevo vigor de mis propias fuerzas. Terminada esta operación inolvidable, Raúl solicitó todavía unos instantes de paz y espera expectante. Correspondía al grupo aguardar la manifestación de alguno de los orientadores de la casa, cerrando la reunión con una exposición a modo de instrucción general. Doña Celina pidió permiso para notificar que había visto surgir en el recinto un arroyo cristalino en cuyas aguas muchos enfermos se bañaban, siguiéndola doña Eugenia, manifestando que había llegado a contemplar un edificio lleno de niños, entonando himnos de alabanza a Dios. Nada vimos allá que pudiera recordar siquiera a una corriente de aguas curativas, o bien a algún pabellón de protección a la infancia. La sala era demasiado estrecha para reunir tales escenarios. Mirándome intrigado, Hilario parecía preguntar si las dos médiums no estarían bajo el influjo de alguna perturbación momentánea. Contestando a nuestra extrañeza, el asistente consideró de inmediato: importa no olvidar que ambas se encuentran unidas a la vibración magnética de Clementino, y captan las imágenes que la mente de él les sugiere. Vieron sus pensamientos relacionados con la obra de amparo a los enfermos, y con la formación de una escuela, Objetivo este que la institución se propone cristalizar muy en breve, para socorrer al prójimo. Ideas elaboradas con fuerza generan formas dotadas de movimiento, sonido y color, perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados con la onda que las expresan. No podemos olvidar que hay fenómenos de clarividencia y clariaudiencia que parten de la observación activa de los instrumentos mediúmnicos que identifican la existencia de personas, paisajes y cosas exteriores a ellos mismos, tal como sucede en la percepción terrestre común. Y existen otros que tienen su causa en la sugestión que les es llevada por el pensamiento creador de los amigos desencarnados o encarnados. Estímulos estos que la mente de cada medium traduce según sus propias posibilidades, favoreciendo con ello las más dispares interpretaciones. ¡Oh!, exclamó Hilario entusiasmado. Tenemos ahí la técnica de los obsesores cuando generan en sus víctimas las más variadas impresiones alucinatorias. Sí, sí, confirmó el asistente. Es eso mismo. Sin embargo, evitemos ahora la conversación, ya que el trabajo de la reunión está por concluir.